humildemente yo te amé y dentro de mi humildad había un futuro muy grande. Pero a tu ambición, mujer, no me pude acomodar y por pobre me cambiaste. El ladrón que me quitó aquel día tu querer, qué fácil te ha liberado. Si tú eres tal para cual, no lo debiste perder. Hoy que sola te han dejado, no pude imaginar que tu maldito amor lo comprará el dinero. Eres tal para cual, porque el que lo compró no tiene sentimientos. ¿Qué haces aquí en mi aldea? Sal donde no te vea, que yo no te he buscado. Y dile a ese señor que por pobre que soy, no merezco sobrados. Soy pobre, bien lo sé, pero de gusto a la vez. Y el amor que me enseñaron fue un amor sin interés y no así como crees. Yo soy como me educaron. El ladrón que me quitó aquel día tu querer, qué fácil te ha liberado. Si tú eres tal para cual, no lo debiste perder. Hoy que sola te han dejado, no pude imaginar que tu maldito amor lo comprará el dinero. Eres tal para cual, porque el que lo compró no tiene sentimientos. ¿Qué haces aquí en mi aldea? Sal donde no te vea, que yo no te he buscado. Y dile a ese señor que por pobre que soy, no merezco sobrados.